armándote pieza por pieza. Justamente como te soñé y como si fuera Frankenstein, dice de los pies a la cabeza. Para que pudieras respirar, llené tus pulmones con mi aliento. Hice libre de pensar y de actuar, pues no había que me emocionara más que ver caminar mi propio invento. Y te adoré, pero la felicidad no es parte de este cuento, porque olvidé que los seres como tú no tienen sentimientos. Y te has malhechado sin decirme adiós, llevándote contigo mi alegría. Vaya contradicción que por darte amor y te dé la vida que ahora tú me quitas. Si estabas hecha a la perfección, me reconozco que fue culpa mía. Yo cometí un error, un pequeño error, se me olvidó. Suena Quito, vuelo. Cuide los detalles y al final el pez de unos clavos en el cuello. Puse cada cosa en su lugar, te firmé pintándote un lunar del color marrón de tu cabello. Y te adoré, pero la felicidad no es parte de